Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Los CDR detenidos el pasado lunes se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para entregarle documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre este y su sucesor, Quim Torra. Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los 7 CDR detenidos y que ha trascendido este domingo, estos se entrevistaron con la hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018 en un encuentro que exigía unas grandes medidas de seguridad. Una información que a buen seguro manejará la dirección de Ciudadanos, que mañana lunes en Madrid analiza si presenta una moción de censura en el Parlamento de Cataluña contra Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que hoy ha afirmado que no puede condenar lo que no existe, en respuesta a las reclamaciones de condena de la violencia que la Generalitat no ha hecho tras el descubrimiento de material explosivo en manos de los CDR detenidos. Hoy en Barcelona, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado que el independentismo quiere dar clases de democracia al tiempo que no condena la violencia, y ha avisado a Torra. ¿Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el Gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país? El Gobierno de Canarias afirma que el 50% de los abonados de la isla de Tenerife ya tiene energía eléctrica tras el apagón sufrido este domingo en toda la isla y que el servicio eléctrico se repondrá al 100% en la próxima madrugada. Asimismo, ha señalado que la consejería responsable del área de energía iniciará de inmediato un expediente para depurar las responsabilidades del apagón y ver cuáles son los motivos de la incidencia. Este lunes se corta el agua que llega hasta la comarca almeriense de Almanzora desde el trasvase del Negratín. Para octubre se anuncia el final del traspaso de aguas desde el embalse Tajo Segura. Los regantes de esta comarca almeriense consideran alarmante la situación. Lola López. Los regantes de esta comarca almeriense pueden dejar de recibir 65 hectómetros cúbicos de agua. Reivindican que se busquen soluciones a largo plazo, como la desalación. La desaladora de Villaricos no se ha arreglado todavía cuando se cumplen 7 años de su destrucción por una riada. José Antonio Rodríguez es el presidente de la Asociación de Regantes de Almería. La riada inutilizó la desaladora de Villaricos y en esa situación nos encontramos. Por lo tanto, lo que hacemos desde aquí es un llamamiento a la administración competente, en este caso el Estado, junto con Aquamed, para que a la mayor brevedad posible se ponga esa desaladora en marcha. En el poniente la situación no es tan acuciante, se han recuperado 36 hectómetros cúbicos. Cielos poco nubosos mañana en Andalucía, las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y con pocos cambios en el resto. Se registran hasta ahora 24 grados en Abla, Almería, 22 en Cabra, Córdoba, 21 en Encinasola, Huelva. Las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. A las 12 de la noche, la música tiene color. El bulevar del jazz. Un saxo. Un piano. Y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El bulevar del jazz. El color de la música. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños. Comenzamos esta hora con el tropicalismo más elegante. Duluca da Fonseca. Son dos maestros de la música tropical desde hace muchísimos años, abriendo ahora en el País de los Sueños en Radio Andalucía Información, Duduka da Fonseca, acompañando, o al contrario, a Elio Alves, que fue pianista de acompañamiento de un saxofonista ya desaparecido hace años, norteamericano, Joe Henderson, un maravilloso artista que además tuvimos la oportunidad de entrevistar y tener aquí en el País de los Sueños como invitado hace ya muchos años de todo aquello. La música tropical continúa adelante. They try to make me go to rehab, I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he'll try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home. There's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. But when I come back, you know, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, why you think you're here? I said, I got no idea. Lo que estábamos escuchando en nuestro idioma es el diminutivo de Rehabilitación, una canción que conocen perfectamente porque forma parte de la discografía de una mujer muy peculiar, una gran cantante, una voz prodigiosa, de vida tormentosa, que se llama Amy Winehouse. Una canción de ella, esta, interpretada por Barbara Mendes, con arreglos tropicales. La letra escrita por la misma Amy Winehouse, tomando como modelo, como referencia, sus propias experiencias personales. Mark Ronson fue el productor para esta porción del segundo disco Back to Black de 2006, que además ganó varios premios Grammy, si lo recuerdan. Dejamos el sonido de Amy Winehouse en versión de Barbara Mendes y nos centramos en otra versión más. Phrase, Phase One es el disco. La perfección en movimiento llega con esta versión de People Make the World Go Round. La gente hace que se mueva el mundo. Make the world go round. La gente es la que hace que se mueva el mundo. Phrase, así es como se llama el grupo. Y Phase One, el disco, editado en Japón en 2002, con versiones como Moon Dance, un original del irlandés Van Morrison, que se publicó como primer tema del disco del año 1970 y como sencillo 7 años más tarde, esa canción con Van Morrison. Y esta, People Make the World Go Round, que es un original compuesto por Tom Bell, Linda Creed y Brian Epstein, que ha sido recogido en las discografías de artistas tan dispares como Angela Bofill, Mark Dorsey, el saxo Richard Elliott, el trompetista Freddie Harbour y hasta Michael Jackson hizo la suya hace años. Esto es música. El país de los sueños. It is what it is, es lo que es, así de sencillo, esa es la idea, la que dio título a esta producción de 2009 con Brian Bromberg como estrella. Brian Bromberg, otro de los grandes apasionados y virtuosos de América, dentro de los bajos norteamericanos dedicados al smooth jazz, que ha sido músico de estudio y directo de Stan Getz, Dave Grusin, Jeff Lorber, Lir Tenur desde Los Ángeles, o el desaparecido Dizzy Gillespie, con debut, el de Brian Bromberg, radicado exactamente gracias al álbum New Day, Nuevo Día, en 1985. Victor Fields. thinking of you, pensando en ti. Was over this, but baby, it's true. Now every love song reminds me of you. I'm so confused, I don't know what I should do. I know it's over, I'm such a fool. I'm always thinking of you. Victor Fields, Thinking of You. Y Tom Braxton es el próximo. Más saxo. Imagine this. Imagina esto. Música de precisión absoluta. Para oyentes como usted aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Los mejores que hemos encontrado. Saludos, Lorenzo Romero, el productor musical de todo este tiempo. En la realización, documentación y presentación. Saludos de Juan Antonio Curado. Tom Braxton, saxofonista, pero tiene muchas otras cualidades que ha sabido demostrar en varios discos. Además, pianista, productor, guitarrista, norteamericano, con discos publicados hasta ahora, como Catalasco, en 1998, con una técnica muy parecida a la del inolvidable Grover Washington Jr., junto a una selección de músicos tan imponente como habitual en todas estas colecciones puestas en marcha por los mejores músicos de élite americanos. Bounce, Imagine This y todos los que poco a poco hemos ido escuchando. Por ejemplo, en este sexto disco de 2007, imagina esto, aparecía Kirk Balloon, el compositor y pianista Brian Simpson y el guitarrista Tune Bowman. Incluso versiones de canciones tan conocidas como el Peck, que fue éxito hace años, junto a los Steely Dan en las listas de los Estados Unidos. Marco Tagliasco, el próximo. Thousand Things. El disco se llama así. Desde 2004 es un centenar de cosas. Un centenario, no, es un millar, lógicamente. Thousand Things. Marco Tagliasco, un músico italiano formado de manera autodidacta en composición y armonía, con solo 16 años, tocando frecuentemente en algunos festivales y locales de Roma, que es su ciudad de origen. Marco empezó como profesional a tiempo completo durante el año 82 como músico de acompañamiento junto a su hermano, componiendo frecuentemente. 5 años después dejaría el trabajo para formar su primer grupo, los Grooveland, ejerciendo también como productor y arreglista para otros artistas. El primer disco fue un extended play, un EP formado por temas propios al estilo de smooth jazz tradicional, que llamó Three Love Ballads, tres baladas de amor, a finales de los años 90. Esta es una historia mucho más reciente, que data de 2004. Marco Tagliasco dando paso a Gabriel Catona. Es otra de las producciones más o menos recientes que seguimos descubriendo poco a poco, desvelando cada uno de los detalles de los mejores discos, los más elegantes que hemos encontrado y que aquí suenan. Recuerden, esto es RAI, Radio Andalucía e Información. El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado y con Lorenzo Romero en la producción. Teclado, el rey de los discos de Gabriel Catona, dos de los que conocemos, Reflections y Rumors Have It, de 2003 y 2004, este último que estábamos escuchando respectivamente. del piano al saxo, Jeff Kashima, músico de los Rippingtons durante los últimos años, Back in the Day, uno de los álbumes que ha publicado en solitario, son varios, por cierto. Todos han sonado aquí en RAI, Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, una colección de 10 canciones producidas por Chris Park, Skin Waters y algunos músicos más. Cuba, saxofonista norteamericano que ha estado formando parte de los Rippingtons en Los Ángeles, también forma parte de los Coastal Access. Nacido en el mismo lugar de procedencia de Kenny G, Kenny Gorelick, Seattle, estado norteamericano de Washington, limítrofe con Canadá. Uno de los muchos músicos, no solamente americanos, sino de todo el mundo, que han visitado ese gran colegio Berklee, el Berklee College of Music, que es una de las instituciones más respetadas en ese ámbito, en el docente a nivel musical en todo el mundo y naturalmente en América. Dejamos a Jeff Kashima, nos quedamos en Los Ángeles, tampoco nació allí, pero él es de San Luis, pero sí que lleva muchos años viviendo en esa gran ciudad norteamericana, haciendo discos en solitario y procurando acompañar a voces y a músicos tan importantes como es el caso de Lee Ritenour, y es un solo ejemplo. Estamos ante el sonido de Phil Perry y un fragmento de The Heart of the Man, El corazón del hombre. Una de las canciones de la producción se llamó Forever, para siempre es esta. For you forever, aquí para ti, para siempre. The Heart of the Man, Phil Perry, desde Los Ángeles, el corazón del hombre. Yellow Jackets es una de esas maravillosas bandas, reluciente, eficaz, dentro del smooth jazz, formada en Nueva York por el teclista Russell Ferrante, un especialista en definir, desde luego, algunos de los parámetros precisos y característicos de la fusión más moderna en América durante años. Debutaron en el 81, concretamente. El caso es que Yellow Jackets, los chaquetas amarillas, han sabido convertirse en un magnífico ejemplo a seguir por tipos jóvenes. Gentes cautivadas, seducidas por esta disciplina maravillosa que ocupa buena parte del tiempo del país de los sueños. Junto al pianista Russell Ferrante, han trabajado Marcus Baylor, el sustituto de William Kennedy, batería de la banda desde el 86, Bob Binzer, el saxofón, sustituto de Mark Russo, o gentes como Jimmy Haslip. Hola Andalucía, soy Jimmy Haslip de los Yellow Jackets. Un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Jimmy Haslip, uno de ellos. Y esta una porción del álbum Blue Hats, sombreros azules. Yellow Jackets con 9 canciones exactamente, que tienen algunos años. Música de precisión que vuelve a escena. Thank you. Yellow Jackets, que en principio nacían para apoyar a Robin Ford, uno de los mejores guitarras del mundo, allá por 1977, para darle apoyo en su disco Inside Story. Algo cambió y, bien, esas expectativas variaron, dando origen a uno de los grupos más influyentes de América, desde luego, durante todos estos últimos años. Aproximándonos a la medianoche, casi el tiempo justo para despedirnos, Juan Pereira volverá en un momentito con toda la información, con todas las noticias, y arrancaremos nueva semana con una nueva edición de Boulevard del Jazz junto a Javier Domínguez. Aquí los espero la próxima semana.